a mí. Tus pasos suaves rozan el tiempo y todo cambia cuando estás aquí. La luz en la pared cae lento. Respira si me pierdes. Toma color. Tus manos hablan sin palabras y yo entiendo todo en tu voz. Tu risa.